Buenas noches, bienvenidos otro miércoles, como no, esto es Sueños Orgiásticos. Son las 10 en punto de la noche, es algo increíble, razonablemente increíble, bueno, no, increíble a todos los niveles, pero sí, en la semana de hoy hemos podido volver a ser puntuales, empezar a ser puntuales o hacer algo que hacíamos hace mucho tiempo y muy pocas veces, que es ser puntuales. Pero no le daremos más coba, que si no parecemos demasiado poco profesionales. Buenas noches, como íbamos diciendo, son las 10 y un minuto, casi dos ya. Yo soy Alex, presentador, locutor, director y todas estas cosas de Sueños Orgiásticos, el programa líder de audiencia de los miércoles y cada vez más, pues creo que me lo están poniendo fácil, ya que hay poca competencia. Sí, hay un programa después, pero bueno, un programa dice buen día, ¿sabes? Porque claro, como lo graban y lo emiten a 8 o 9 radios locales. ¡Hala! Eso no son maneras de hacer un programa de radio, que no me quejo, que es muy útil. ¿Vale? Solucionar muchos problemas y tal. Pero no es lo mismo que venir aquí una noche de un miércoles a las 10 de la noche con toda la de exámenes y trabajos que tengo para estar con vosotros, por favor, si es que yo lo hago por una buena causa. Y me sacrifico. Dices, podrías estar emborrachándote. Lo puedes hacer luego también, pero podrías empezar antes y no lo hago. No la hago normalmente tampoco. Tampoco vamos a poner aquí fama. Pero podría estar haciendo otras muchas cosas que no sé cuáles son ahora, pero en vez de estar aquí, pero estoy aquí por vosotros. Y es que, ¿cómo me sacrifico? Bueno, en el programa de hoy de Sueños Orgiásticos tenemos la buena o mala noticia. Yo creo que mala, pero bueno, hay gente siempre que se alegra por todo, ¿no? Igual que hay gente que se queja por todo. Pero hay más gente que se queja por todo que se alegra por todo. Pero bueno, también los hay, ¿eh? Sobre todo los males ajenos. Es que no contaremos esta noche con nuestra colaboradora Estela. Sí, es su primera ausencia. La verdad es que es mala pata. En el segundo programa que íbamos a presentar el nuevo formato que estábamos haciendo hasta ahora, que era el de participación en envíos de correos y tal, es un poco mala pata que en el día de hoy pues no pueda asistir ella. Con lo cual aplazamos la participación y demás pues para la semana que viene, espero que pueda venir, porque claro, la semana pasada parecía que el programa iba a ser la repera y mira, hemos empezado así. Pero bueno, podéis seguir enviando correos electrónicos a estela@orgiasticos.com o también a eluni, eluni@orgiasticos.com para comentar lo que queráis, alguna queja, alguna opinión, amenazas y demás, o también para contestar a la pregunta que comentábamos la semana pasada, que la extiendo todavía, es una pregunta que va a quedar aquí durante toda la temporada y a lo mejor al final de temporada quizá la comento. Si veo que nos van a renovar, a lo mejor no las respondo, porque así tengo ya para la temporada que viene. Y es, ¿a qué creéis que se debe? ¿Por qué se llama Sueños Orgiásticos, Sueños Orgiásticos, ¿A qué se debe el nombre? ¿Una fantasía calenturienta mía en algún momento de pasión, como dijeron la semana pasada, o algo todavía más complicado, algo totalmente diferente? ¿Es casualidad? ¿Es porque sí? Vete a saber tú. Eso es lo que quiero que respondáis, Lo podéis hacer a estela@orgiásticos.com, a eluni@orgiásticos.com y demás. Aparte, indicar la página web www.orgiásticos.com, en la cual se avisan pues de los programas que se cancelan y también de los programas que son subidos. Que, por cierto, el programa del miércoles pasado, como el anterior, ya han sido subidos, Estamos en un nivel alto ahora, estamos ahí fuertes, fuertes. Y por eso, pues, ya la hemos ya lo hemos publicado. Si es que ya decía yo, digo, estoy muy embalontonado y me voy a acabar encallando. Es lo que tiene estos altibajos, la mezcla de dormidina con Red Bull, tienen estas cosas, ¿no? Que te dan subidones y bajones a la par, claro, porque te pones nervioso la noche anterior, tienes que presentar algo muy importante, pues una dormidina. Al día siguiente estás dormido y dices, pues me tomo una Coca-Cola. ¿Qué no hace nada? Pues me tomo un Red Bull. ¿Qué no hace nada? Me tomo un café. Y claro, la compensación, pues, te da ahí serios problemas, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Al margen de que no esté Estela y de que hoy no hablemos de lo que vais diciendo o dejando de decir, quiero decir que va a haber un programa normal, Vamos a seguir poniendo las mismas noticias chorras de siempre. Hablaremos luego con Jacobo, sí, hablaremos un rato, espero que un par de minutos más que la semana pasada. Iremos hoy mejor de tiempo al no hablar Estela. no porque ya hable mucho, sino porque habrá menos secciones. Y luego pues tendremos a Marco al final del programa para que nos haga su crítica habitual. Al margen de eso, tenéis el grupo del Facebook, Sueños Orgiásticos, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, todas esas cosas. Y el número de teléfono, 935726003, 935726003, si queréis llamar por cualquier cosa, pero que coincida con alguna de las canciones, porque si no, no os lo voy a coger, porque como comprenderéis, estoy solo en el estudio. ¿Qué quiere decir que está solo? Quiere decir que no hay nadie que me esté ayudando a poner las canciones, a... No, no, no, aquí el técnico de sonido soy yo también, ¿eh? No es que me quiera atribuir méritos, no, es que es una putada. ¿Vale? Porque ahora ya no estamos en horario infantil, desde 5 minutos. A ver, que me gusta mucho el programa, ¿no? Pero claro, tiene sus inconvenientes. Entonces, estar coordinando toda la vez me atabala un poco, es lo que tengo, me atabalo. Así que si llamáis durante una canción, depende de lo que digáis, os lo cogeremos, o depende, no. Pues según, ¿no? Porque al fin y al cabo, como siempre, acabo mandando yo, porque no queda otra. Pues ya veremos. Al margen de eso, vamos a poner una canción para introducirnos en el día después de esta presentación así un poco peculiar, ¿eh? Con altibajos propios de lo que ya hemos comentado. Ponemos una canción, ¿eh? De Shakira, que sí, que ahora es más famosa por cuestiones extra musicales, más bien deportivas. Ya sabemos todos lo de la Fer con Piqué o supuesto Fer. Pero bueno, que también sigue cantando de vez en cuando, y en su último disco, que presentaba la canción Loca, había otras que están bastante interesantes, como esta es la de Rabiosa, con Pitbull. Es una canción que quiero dedicar, ¿eh? Ya sabe la persona que se lo dedico, sí, es a mi novia, porque luego se enfada si no digo que es a ella, Miriam García, por si alguno no lo sabe, porque al final hay que dar más detalles. Es de momento, pues... A lo mejor mañana no nos seguimos hablando, pero bueno, de momento pues hay que ir dedicando canciones. Es broma. Que no es broma que no haya que dedicar canciones. Bueno, ya me entendéis, si no es igual. Lo importante aquí es la canción Rabiosa de Shakira con Pitbull, una canción que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 18. Empieza ya. Get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi, feel like a mocha. Come get a little Bueno, esta era la canción de Shakira, rabiosa, con Pitbull. Que ahora Pitbull se apunta a lo mismo un barrio que un fregado. Pero bueno, no queremos comentar nada porque esto no es un programa musical, aunque a veces pueda parecerlo. Pero bueno, si lo parece tampoco es que no estéis muy atentos, ¿no? Lo que pasa es que ponemos buena música porque, mira, tenemos buen gusto, ¿no? Pero vamos, que como podríamos tener mal gusto, tampoco quiere decir que vosotros lo tengáis, que no sé si lo tenéis, buen gusto, pero bueno, es igual. Bueno, ya va siendo hora de que os animemos, en vez de diciendo yo tantas paridas, bueno, diciéndolas, pero en nombre de noticias que no son, que no me las invento yo, vamos. O sea, las he visto, ¿eh? A veces la gente me pregunta si las noticias chorras que sacamos me las invento yo. Hombre, la verdad es que sería muy meritorio, porque tendría bastante mérito, pero no, no. Son noticias que son verdad. Yo a lo mejor les puedo dar más dramatismo, pero vamos, que esencialmente son lo mismo que escucháis aquí. Así que bueno. Que sí, que es que el mundo está muy mal y no hay más, ¿no? Así que os voy a poner la primera noticia chula del día. Falsifica un ticket de la hora y se lo come para evitar ser denunciado. El conductor de un automóvil que había estacionado su vehículo con un ticket falso de la hora en Toledo se comió este billete mientras los agentes de la policía local tramitaban su denuncia para eliminar las pruebas de su engaño. Y iba a ser... Es que la gente ya... Estamos en un punto... La crisis, estamos... La crisis que afecta también neuronalmente. Iba a ser multado por un engaño tras estacionar en zona de parquímetros. Un conductor había falsificado un ticket de la hora y se lo tuvo que comer con el objetivo de eliminar las pruebas mientras los agentes tramitaban su denuncia. Y dices, a ver, por favor. Yo es que ya el hecho de falsificar un ticket de la hora, ¿tanto ibas a pagar como para currarte las cosas y tener que falsificarlo? ¿Cómo falsificas un ticket de la hora? ¿Lo imprimió? ¿Lo escribió a boli? Porque si lo escribes a boli se nota mucho. Si lo imprimes te lo estás currando demasiado, entonces... compensaba, vete a saber, a lo mejor tenía que pagar 30 euros de ticket. Es algo que desconozco porque no me viene aquí. Pero bueno, en cualquier caso, no lo veo yo muy lógico, pero bueno. Según ha informado hoy el Ayuntamiento de Toledo, los hechos ocurrieron a las 10:50 horas de ayer, la noticia es de hoy, o sea, de ayer martes 8 de febrero de 2011, que por cierto fue mi cumpleaños. Sí, ayer 8 de febrero fue mi cumpleaños. Si alguien me quiere felicitar atrasadamente por correo electrónico a eluni@orgiasticos.com, pues me puede enviar un correo. Si no, pues tampoco es obligación, no hace falta hacer la pelota. No os voy a contratar por ello, y igualmente, aunque os contraten, no cobráis, o sea que es igual. eluni@orgiasticos.com, pero vamos, que no estábamos a eso. Estábamos a otra cosa. Ah, sí. Según ha informado hoy el Ayuntamiento de Toledo, los hechos ocurrieron ayer a las 10:50 horas, o sea, 8 de febrero, cuando un vigilante de la hora llamó a la policía local al comprobar que un automóvil estacionado en la calle Maestros Espaderos, en el barrio de Santa Derexa, exhibía en el salpicadero del vehículo un ticket falsificado. Como se le ocurrió al poli, ¿eh? O eso, que no se le ocurrió mucho, como íbamos diciendo el tío. Y lo hizo a boli, porque ya me dirás. Pero bueno. Cuando se iba a proceder a denunciar al vehículo y retirarlo con la grúa municipal, llegó al conductor y ante el asombro de los agentes cogió la papeleta de la hora y se la comió. Los agentes denunciaron al hombre por falsificación y desobediencia, según ha precisado el ayuntamiento. No sé, al final por falsificar el ticket de la hora, a lo tonto, por comértelo, al final le va a caer cadena perpetua, ya verás. Que la gente está muy mal, luego decís de este programa, ¿no? ¿Por qué se llama Sueños Orgiásticos? ¿Por qué se hace? ¿Para qué amargas la vida? Si es que hay gente peor, ¿eh? Parece que no, pero sí. A veces las cosas son así. Bueno, creo que ya ha llegado de que nos descojonemos bien, pero con el buen sentido de la palabra, ¿eh? Palabrotas no, me estoy excediendo hoy en Sueños Orgiásticos, pero bueno. Que nos liamos un rato con un gran genio del humor que hizo una gran frase célebre. Bueno, hizo muchas, ¿no? Pero vamos a comentar una hoy y por eso vamos a comentar la frase célebre de hoy, ¿eh? Que es la siguiente. Estoy buscando la pista un momento, que está en el USB. La tengo muy guardada, muy bien guardada. Ahí está, Gladiator recortada. La llamo así porque es un cacho solo de la música de Gladiator. Es larga, aviso, pero bueno, está chula. No sé si es la mejor manera de entrar así, pero bueno. Mejor empiezo de nuevo y me la promociono mejor, ¿eh? Sí, porque si no, no le veo yo mucho gracia a esto. Sí, venga. A ver, muy bien. Este netbook va mejor de lo que parecía. Bueno, vamos a presentar una gran frase célebre, la gran frase célebre de hoy, 9 de febrero de 2011, que dice: es una tontería mirar debajo de la cama. Si tu mujer tiene una visita, lo más probable es que la esconda en el armario. Conozco a un hombre que se encontró con tanta gente en el armario que tuvo que divorciarse únicamente para conseguir dónde colgar la ropa. Groucho Marx. Bueno, una frase cojonuda de Groucho Marx, pero bueno, tiene muchas. No es tan meritorio en él porque a él le salía estas cosas, no sé por qué, pero nació así. Pues hay gente que nace así, ¿sabes? Comediante, aunque él no lo tenía tan claro, dice, pero bueno, yo creo que sí. Porque si no, pues, ¿para qué te metes, no? ¿Para qué? Qué bonita, ¿eh? El Gladiator y la música. Una cosa increíble, de verdad. Sí, sí, me pone los pelos de punta prácticamente cuando lo comento. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el segundo tema musical de la noche, ¿eh? Y luego hablaremos con alguno de nuestros colaboradores, con el que coja el teléfono básicamente, porque esto va así, según se tercie. Y espero que os aproveche la canción, que os guste mucho, y si no, pues es lo que hay. Aunque ciertamente también la pongo porque la tenía pensado poner la semana pasada, pero siempre pongo dos, tres temas, no lo que cabe en un programa como la semana pasada, que había muchas cosas que hacer, pues dos temas, si no pongo tres a lo mejor. Pero no pude poner un tema que me pidieron por correo electrónico, que es el tema de Barbra Streisand, de Dax Weiss, que por cierto, Estela, no es rock. Eso no es rock, ¿vale? Yo sé que dijiste, no, es que me piden rock. No, eso no es rock. Eso es una remezcla hausera de estas de ahora, que está bien, pero que vamos, que no es rock. Simplemente Barbra Streisand de Dax Weiss. No hablo más ya porque, nada. A quien la pidiera, si está escuchando el programa, pues allá va. Y a los demás, pues también, que os aproveche. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Bueno, este era el segundo tema de la noche, un tema de Duke Rice, Barbra Streisand, que es muy conocido y me lo pidieron la semana pasada. No lo iba a poner por eso, sino porque lo iba a poner, pero no lo puse porque no me dio tiempo y ya lo pongo esta semana, que tampoco lo he puesto para contentar a la gente que me lo pidió, sino porque me ha dado la gana. Pero bueno, que lo mismo da, si todos estáis satisfechos, pues mejor que mejor. Y bueno, tengo el orgullo de deciros que hemos podido contactar con Jacobo. Sí, nos ha cogido el teléfono y va a pasar ahora en la antena directamente. Vamos a poner su música de canción y ya, y eso, que hoy tenemos más tiempo directamente. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué pasa, tío? Que hoy sí que tenemos tiempo para tu noticia. ¿La sueltas o no? Pues no. ¿Cómo que no? Pues eso, que no, tío. ¿Cómo que no? No. Que, a ver, o sea, cuando hago las cosas, me cortas. Y cuando no las hago, me das tiempo. ¿Qué pasa? ¿Esto que es rebelión o algo o qué? No. ¿Cómo que la ironía? Rebelión no, o sea, tú la semana pasada me hiciste un feo muy grande. ¿Cómo que un feo muy grande, por favor? O sea, me dejaste decir una cosa y ya está. Pero es que no había tiempo, ¿qué quieres? Ah, claro, como estaba la tía esa, que no sé ni cómo se llama. Estela. Sí, la bueno, que te ha quitado pues el puesto, sí. Esa, la petarda esa. Sí. Que claro, como está ella, no estoy yo. Te dejo mal hablar mal de ella porque como no está, pues... Y cuando no está ella, debe estar por mí, que soy segundo plato o algo. Está celoso. No. A ver, pero es la verdad. Suena celoso. Bueno, va, para que no estés tan descontento. ¿Quieres comentar una noticia conmigo? Una que tengo no. aquí. ¿Cómo que no? Te he dicho que no. Por favor, anda. Ya, venga, ya va. Si te va a gustar, te va a gustar. No. Que sí, que te gustará. Bueno, pero solo el titular, como me haces tú. Solo el titular. Vale. Bueno, hemos comentado una ahora que esta es la mejor, te la digo para que te la recuerdes y la contrastes. La que hemos comentado ahora era: falsifica un ticket de la hora y se lo come para evitar ser denunciado. Sí. ¿Cómo? Falsifica un ticket de la hora y se lo come para evitar ser denunciado. Ah. Un ticket de estos de un parquímetro, ¿sabes? Que lo falsificó. Sí, sí, sí. Y tenemos otra aquí. Se lo comió. Sí, se lo comió. Con la banda magnética y todo. No sé si lo falsificó, a lo mejor lo falsificó sin banda magnética. O sea que... Bueno, sí, también. Pero eso da cáncer y eso. Yo qué sé, pues la gente está muy loca. Pero bueno, la noticia que quería comentar contigo es: descubren una catapulta para lanzar marihuana a través de la frontera con Estados Unidos. Sí. ¡Qué puta madre! ¡Vuelve a comprármela! Sí. Unos narcotraficantes que trataban de pasar marihuana en la frontera entre Arizona y México utilizaron una catapulta como método innovador para conseguirlo. Hombre, bueno, innovador. Sí, es eso. Teniendo en cuenta que se inventó en la Edad Media, no sé yo. Ya, pero es lo que estaba hablando. ¿Dónde estamos? México, quiero decir. A ver, no es por meterme yo con nadie, pero estas cosas siempre pasan por ahí. O es Australia o es Sudamérica. No hay más, es básicamente. U Holanda, pero Holanda es por otros motivos muy diferentes. Sí, que Holanda no, Holanda tiene justificación. Sí, porque claro, no están serenos, entonces... Y pues pasa lo que pasa. Mira, pone que los efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos... ¿Qué? Que no me interesa. ¿Cómo que no? Te he dicho el titular solo. Que te he dicho el titular. Por favor. Que no me digas más. Encima que estoy haciendo tu trabajo por ti, básicamente. No. Que bueno, es lo que hay. Voy a dedicarte al mismo tiempo que tú me dedicaste a mí. No, eso no puede ser, porque ya me has dedicado más. ¿A que te cuelgo? ¿A que no lo haces? ¿A que sí? No lo hagas, va, anda. No vas a ser amigo. No. Míralo. Es como llora ahora. Ya ves tú. Por cierto, el nivel musical, desde que no estoy ahí, baja, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que baja? Sí, hemos puesto antes Shakira. Y ahora hemos puesto Barbara Streisand, de Duke Trace. ¿Te parece poco? Oye, un respeto, por favor. Además, esto no es un programa musical. Se pone música así, a voleo. Y es música actual, al menos. Es decir, que no... Pero no buena. Pero no buena, bueno. Según tus juicios. Pero vamos a entrar ya en eso. Eso es lo que haces todos los días. Por cierto, hay que decir que Estela me ha hecho una perdida hace unos 5 minutos. Aprovecho la vía de comunicación del programa, ya que no tengo tiempo para decírselo por ningún medio, para decir que si quiere que la llame por cualquier cosa, para el programa o lo que sea, en el programa, quiero decir, pues que haga otra perdida. Y si es otra cosa, pues ya que me lo dirá luego. Creo que la ha hecho porque ha sido justo el momento donde la estaba criticando. ¿Y no? Ha sido antes de que hablaras tú. No, según ella le importa poco lo que digas, porque como te ha quitado el puesto, no tiene que competir contigo ya. Bueno, quien gasta gasolina y no cobra por ir, ahora es ella. Creo que he salido ganando. No gasta gasolina, porque lo hace por telefónicamente. O sea que... ¿Hoy? ¿Eh? ¿Pero cuando va allí? No va. No, lo hace telefónicamente. Todo. ¿Todo? Que es como una línea erótica esta chica. Por el estilo, pero es más profesional. O sea, bueno, que sí, que te he dedicado sí, mucho tiempo. Eso, ya. Yo también te he dedicado ya mucho tiempo a ti. La semana que viene hablamos, espero que te hayas preparado tu trabajo, que para eso no cobras aquí, para hacer tu trabajo. Espero que me des más de 40 segundos. Sí, te daremos 45 o 50 tranquilamente. Bien, ahora el pip. Bueno, buenas noches, que vaya bien, Jacobo. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Bueno, no se ha preparado las cosas, Jacobo. No ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, me ha vuelto a hacer una perdida, Estela. Esto quiere decir que quiere que la llame. Así que vamos a poner una canción para ver qué quiere. Y luego seguimos aquí con esto. Ya sé que estamos poniendo muchas canciones, pero la música también es bonita, ¿eh? O sea que tampoco seáis tan tiquismiquis, ¿eh? Por favor, vamos a poner una canción. La canción de... Vete a saber tú. Ah, sí. Il pericolo número 1, de Renato Carosone. Vale, esta misma. Un hit actual. Il pericolo número 1, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi far? Siamo nati per amar. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chi è? La donna. (Susurra) Attenzione! Attenzione! Edizione straordinaria! O corriere! O fatto da guaglione che è scappata la prima notte di nozze! O corriere! Ha fatto molto male! O corriere! O giornale la domenica! Ha vendetto una femmina che ci suo marita! Ha tagliato a pezzetti nella miserinda valigia! Ultima edizione! E com'è bella femmina? Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. Uè, uè, la donna. La donna. Esta era la canción de Carosone, de Il Pericolo número uno, una canción bastante actual del año 56. Y bueno, sí, tenemos con nosotros a Estela, ¿eh? Veis que este tipo de programas, bueno, sueños orgásticos, pueden pasar mil cosas y yo digo que tengo previsto 100.000 y luego a la niña le apetece salir en el programa, o a Jacobo y tal, y sale, no hay problema. Que quiere colaborar con nosotros, sobre todo porque se ha sentido aludida por unos comentarios vertidos por parte de nuestro otro colaborador, Jacobo. Jacobo, madre mía, como lo más sonido. Y le vamos a tener que dar paso pues para eso, porque está muy ocupada estudiando, pero los comentarios le duelen igual, dice. Y eso. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí vengo a mi defensa, porque ya veo que no estoy un día y se me pone verde. Bueno, pero eso no te preocupes, no es solo a ti, a cualquier otro colaborador cuando no está... Bueno, dejar cómo se va a enterar, pero bueno. Ya, bueno, no te preocupes, la semana que viene mientras él no esté, como no escucha el programa, pues ya lo vas poniendo tú a caldo. Si no lo escucha no tiene gracia. Ya. Pero bueno. Bueno, entonces llamaba solo para eso, tan ocupada estás que estás... No, voy a ayudarte un poco, anda. Ah, ayudarme, pero si el programa está yendo genial. Vamos, estamos no que lo petamos de audiencia. Estamos. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres ayudar? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Pues no sé, ¿qué es lo siguiente que toca? Una noticia. Por cierto, ¿has abierto las vías de comunicación ya que estás? Abiertas están. No te ha dicho nadie nada, ¿no? Sí. Sí, ¿quién te ha dicho? Si es conectarme y me llegan mensajes, ¿qué quieres? Dice... A ver. Ole sus cojones por poner esa canción. ¿Quién? La de Il Pericolo número uno. La última que has puesto. A ver, si es que es un exitazo. Si es que está claro. Que a la próxima vez dices, ole sus bueno, partes y tal. Que tú hoy te has pasado. Que ya, pero como estaba solo, pero ahora ya me... Sí, pero la gente te escucha, tío. Ya, pero bueno, tampoco me escuchan niños de 4 años, creo, no sé. Alguno de mentalidad, sí. Yo a mi hijo no le dejaría escuchar estas cosas si tuviera niño, claro. Y fuera pequeño. Pero vamos, estoy suponiendo tantas cosas que... Bueno, es igual. ¿Algo más? No, nadie te ha dicho nada, ¿no? Nada más. Bueno, te acabas de conectar, normal. Bueno, tú... Está calentando la cosa todavía. Tú aprende que cuando no hay, pues te repentas y eso ya se queda mejor. No, que es broma. Bueno, pues tenemos otra noticia. Lo que pasa es que no es una noticia demasiado actual. Porque no sé si has escuchado el del ticket de la hora y todo eso. Eso estaba bien. Pero bueno, esta es una noticia que pasó el 31 de diciembre, pero no se ha sabido hasta ahora, en febrero. Porque estas cosas pasan a veces. Es que detenido un hombre tras robar en un hotel disfrazado de Papá Noel. lo curioso es que pasa el 31 de diciembre y no el 24, ¿no? Que es lo más típico. Sí, debería haber sido antes. Sí, pero se ve papá que... Papá no es retrasado. Fue con retraso el chaval. Estaría de resaca la semana anterior o lo que fuera. El detenido de 39 años de edad forzó las puertas y las ventanas de las cuatro habitaciones en las que entró a robar. El hombre se llevó consigo dinero, teléfonos móviles, tarjetas de crédito y el vehículo de alquiler de uno de los clientes. O sea, provecho le sacó, ¿eh? No sé si fue por el traje o no, pero vamos. Al menos no le pasa como al del ticket. Sí, la verdad es que el del ticket era el mejor de hoy, ¿eh? Hemos puesto el nivel alto, porque es que el del ticket, madre mía. Agentes de la Guardia Civil de Costa Teguise, en Lanzarote, han procedido a la detención de un hombre que robó con fuerza en un hotel rural de la isla utilizando un disfraz de Papá Noel, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Tú sé que eres muy joven, pero la Benemérita es la Guardia Civil, por si no lo sabías. Gracias. ¿Eh? No, no sé si lo sabías, pero bueno. Sí, sí lo sabía. Ah, vale. Que como eres muy joven, pues yo qué sé. Yo ya no. O al menos no soy tan mayor como tú. Sí, yo ya no tanto. Yo voy. Cada día está más viejo. Voy avanzando. Por bueno, cierto, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Fue ayer, ¿eh? Que ya lo sé. Me pueden enviar, correos electrónicos y tal, felicitándome o haciendo alusión a mi cumpleaños, porque aquí todo, ¡oh! Ole sus cojones con la canción, pero nadie dice felicidades ni nada. Que uno también tiene su corazoncito, ¿eh? Pero bueno, es igual. De esta manera, el pasado 31 de diciembre se produjo un robo con fuerza en un hotel rural de la localidad de Mozaza, San Bartolomé, Lanzarote. Oye, la localidad va cambiando cada vez, o me lo parece a mí. Donde el autor sustrajo pertenencias y efectivo por valor de 15.000 euros. La cosa le fue bien. El hombre utilizó un disfraz y forzó puertas y ventanas de las cuatro habitaciones que robó. Y llevándose consigo cámaras de vídeo, teléfonos móviles, dinero efectivo, tarjetas de crédito... Conclusión, cargadito. Sí, que se fue, vamos... Hombre, llevaría el saco este de Papá Noel, digo yo. Pero vamos, que sí, que le fue bien. Una vez recogidas las pruebas oportunas, consistentes en el seguimiento de las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito sustraídas, se ha logrado identificar al supuesto autor. O sea, el disfraz original hasta cierto punto, pero un poco tonto. Porque alguien, si roba, lo que no tiene que hacer nunca... es usar las tarjetas de crédito que has robado. Por favor, que con eso te identifican. Dicen, ¿eh? No es que yo lo sepa, pero... Sí, suele pasar así. Se me ve suelto. Pero bueno, es igual. Que lo dejamos ahí con esa canción y tal. No he puesto hoy Tata Golosa, ¿eh? Es increíble. Es verdad. He puesto tu canción de sección para mi noticia. Ya es que me lío. Ya lo sé, lo he escuchado también. Yo diciendo a lo mejor... Sí. No la pone hoy. Es que si la tendría que haber puesto antes, que así anima más el cotarlo. Un 2, un 2, un 2. Por cierto, ¿qué está lloviendo por ahí? No. Ah, lo digo porque como hay tanto ruidillo. Sí, no sé qué pasa, el otro día se escuchaba mejor, pero bueno. Sí, la verdad es que... Que te felicitan. No vale nada. ¿Quién? Otro oyente. Ah, ¿oyente o oyenta? Oyente. Ah. Tío. Oyente. Bueno, es igual, es por saberlo. ¿Conocido tuyo o desconocido? Conocido. Pff, entonces no tiene mérito. Pues podía no haberlo hecho. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? ¿El disjoque? ¿Chupaita? Seas quien seas, gracias. De verdad, me emociona mucho. ¿Chupaita? ¿Y algo más? Pero... ¿Dicen algo más por ahí? No, nada más, ¿no? No, pero quería hacerle un comentario que me siento yo muy a gusto. Que porque más. Vaya más, si no me hubiera sentido como en esos programas anteriores a ser yo colaboradora. ¿Cómo? De cuando os escuchaba y desde... Cuando escuchabas esos magníficos programas, ¿quieres decir? Ha mejorado mucho ahora. ¿Contigo? Ah, no, claro. Tómatelo como quieras. Ah, vale. Por la salida de Jacobo, bueno. Quizás. También vamos progresando los demás, el director y eso. Quiero decir, no es todo cosa tuya. Pero bueno, sí, sí, va mejorando la cosa. Mario, que lo sepas, que la cosa va mejorando. Lo digo porque dentro de nada lo de ampliar el programa está ahí y lo de cobrar también tiene que estar ahí, ¿eh? Oye, sí, por lo menos molaría. Yo, por lo menos yo de momento, como me pongo yo. Luego ya los demás. Hombre, yo llego antes. ¿Sí? Yo soy el director y vengo aquí. Tú no haces nada. Quiero decir, tú haces, pero estás fuera. Es diferente, es otro estilo. Tirando los trastos. ¿Cómo? Dice, al que te ha felicitado, dice: de nada, un placer, guapo, te adoro, Eluni, eres mi Luis del Olmo particular. Muchas gracias, lo de Luis del Olmo me lo tomo bien, lo de guapo ya regular, pero bien, gracias, De encima que te dan un piropo. Sí, sí, muy bien, gracias, Oye, y ahora tu correo, si quieren ligar, que liguen por ahí. Como que liguen por ahí, sí, eso te iba a decir. Mensajes morbosos al correo electrónico mejor, que luego me escojo en elunia@geasticos.com. sí, yo lo he deletreado porque digo, hay gente que te has trabado también. Sí, hay gente que tiene problemas a veces para saber que Eluni se escribe elunia@geasticos.com. pero bueno, te vamos a tener que ir dejando, Sí, me voy a poner a estudiar otro rato. Sí, porque te tienes que poner a estudiar. Nosotros tenemos que hablar con Marco. Aunque bueno, que si quieres te puedes quedar hasta el final del programa a hablar con Marco, si te da morbo su malestar. No es que te quiera echar yo. No, mejor me voy, que mi conciencia me lo pide. ¿Va bien la cosa? Sí. No te preocupes, tú piensa que si mañana suspendes ibas a suspender igual. Y si apruebas, pues también, Bueno, que tú de todos modos deséame suerte, ¿vale? Sí, sí, te deseo suerte, pero quiero decir que suspendas o apruebes, lo ibas a hacer igual. Ya no te van de esos 15 minutos. Ya, claro. Pero bueno. Que te vaya muy bien. Mucha suerte. Buenas noches. Y la semana que viene nos vemos. Bueno, es un decir. Nos escuchamos. En un programa de esto normal. ¿Vale? Vale. Buenas noches. Chao. Hay mucha gente que dicen, ¿qué canción es esta que pones todas las semanas, ¿no? De Tata Golosa, esta que suena, ¿no? La de los micrófonos. Sí, es una versión remixada de los micrófonos. Pero había gente que la semana pasada me envió correos pidiéndome que por favor la pusiéramos entera porque no habían escuchado nunca esta versión. Y ya que ahora tengo que hablar con Marco, mientras hago tiempo llamo, pues os la pongo entera como canción en vez de como instrumento de uso para que la escuchéis entera, ¿vale? Así que os dejo con esta versión remezcla de Micromanía de Tata Golosa mientras yo voy a lo mío. El sexo, 1, 2, los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4, 5, los micrófonos, 4, 5, los micrófonos, 4, 5, los micrófonos, 4, 5, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, el disjockey. El disjockey, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita. El sexo, 1, 2, los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba. El disjockey, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita. El sexo, un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prueba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. Los micrófonos, los micrófonos. Los micrófonos, los micrófonos. Los micrófonos, los micrófonos. Los micrófonos, el disjockey. El disjockey. Bueno, esta era la canción de Micromanía Remix de Tota Golosa, que es la que utilizamos de base muchas veces para muchas secciones mías y tal, y ya pues la habéis escuchado entera, por que tenéis curiosidad, alguno, por lo menos como mínimo una persona, así que yo la pongo y ya pues ya la hemos puesto. Por cierto, si Adrián Viñas, criado, el dueño del netbook que me ha dejado muy amablemente para el desarrollo de este programa, que va muy bien, es muy bueno, es un HP, muchísimas gracias, se lo agradecemos enormemente que nos haya dejado este netbook, nos está escuchando, simplemente decir que su panda antivirus es un poco pesado, no paran de salir ventanas emergentes que me tapan la pantalla y me dificultan el desarrollo de este programa tan bien hecho, pero bueno, que por lo demás muy bien, ¿eh? Aparte de eso, decir que tenemos con nosotros ya a Marco, le vamos a dar paso porque esta noche tenemos unos minutos más para hablar con él, no le vamos a hacer el feo de la semana pasada. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué, cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos, aguantando una semana más. Bien, muy bien, me alegro de que hayas aguantado una semana más. Más que nada por el programa, también por ti. Vale, vale. Tenemos unos minutillos más para hablar contigo. Tampoco muchos, pero no es como la semana pasada, que todo fue un poco express. No sé si te diste cuenta. Sí, fue visto y no visto, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que queríamos hacer muchas cosas y se nos fue el tiempo porque Estela se enrolló mucho. Es lo que tienen los colaboradores nuevos, pero hay que darles tiempo. No todo el mundo tiene tu profesionalidad, obviamente. Ya, ya, hay que entenderlo. Sí, que son es mucho tiempo trabajándoselo. Tú no, porque tú esa pena que llevas ya venía contigo. Pero bueno, hay gente que se lo tiene que currar un poco. Sí, tampoco implica mucho trabajo por mi parte. Sí, es ser tú. Mostrarme, mostrarme tal como soy. Bueno, ¿y qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Qué buena crítica para el programa de hoy? Hombre, las noticias me han gustado. El tema del chico que se comía el ticket para que no hubiera pruebas del delito que había cometido está curioso. Sí, está curioso. ¿Tú lo harías? Quiero decir, si tú tuvieras coche. Porque... Es lo que te iba a decir. Digo, no me puedo poner en su papel porque tampoco no sé ni qué es tener coche. Así que tampoco te sé decir qué haría yo en su lugar. Sí, es como cuando, no sé, te hablan de que hay mucha tensión en el fútbol. Como no eres futbolista, no lo sabes, ¿no? Pues, claro. Es muy fácil decir, no, yo haría esto, yo haría lo otro. Pero bueno, si no sé ni cómo es conducir, ¿cómo voy a saber lo que es comerse un ticket? Bueno, que tampoco habrás visto muchos tickets, quieres decir, o sí. No, tampoco muchos, no. Ya, es lo que tiene. Ripollet no es una ciudad de tickets. Y bueno, ¿el resto qué? ¿Bien? ¿Todo...? Bien, lo que sí que os quería comentar, que de hecho estaba a punto de llamar antes para quejarme, porque he visto que hoy ha salido muy tarde la canción de Tata Golosa. Ah, sí, sí. Bueno, es que se me ha pasado. Hemos hecho el programa con otro tipo de bases. Yo sé que estabas esperándolo, pero lo hemos estado haciendo con otro tipo de bases todo el programa. ¿Te ha parecido mal eso, ese aspecto? No, me ha parecido mal, pero es eso que echaba de menos a Tata Golosa... Y ha llegado un punto que iba a llamar, pero al final ya lo has puesto y digo, bueno, mira. Ya, se lo perdonamos, ¿no? Ya me he tranquilizado. Estás tranquilizado. Por cierto, ¿tú en qué radio nos escuchas? Porque tú no tienes muchos medios. Quiero decir, ¿qué es un transistor o cómo va eso? Bueno, la radio está típica de comedor, de cocina. Sí. Está típica llena de grasa, llena de grasilla con los chorretones, pues es con eso. Ah, pero ¿no has pensado que a lo mejor algún día deja de funcionar y la colaboración falla aquí? Digo, ¿eh? Porque eso tiene que ser viejo. Hombre, sí que tiene años. Sí, de hecho va con la ruedecilla y todo eso, pero que no... No da problema. De momento funciona y, como decían en mi casa, si aguanta, pues oye, no hay que cambiarlo. Sí, sí, así te ha ido. Funcione. Sí, sí. Lo de ser ahorrador está muy bien, pero también, pues a veces comprar cosas de más calidad no está mal. Pero bueno. Que sí, mientras nos escuches. Y el resto del programa, Marco, ¿qué tal? ¿Algún comentario o no? Bien. Aguantando el tipo. Bueno, tampoco lleváis tanto rato de programa porque tampoco lleváis mucho rato, pero bueno, sí, de momento pinta bien. Bueno, no llevamos mucho rato. Es de 10 a 11 y son las 10:50, o sea, ya bueno. Tú eres el último, el que sale. Sí, pero que no llega la hora, vamos, que tengo un poquito más de tiempo. Ya, sí, bueno, tienes más tiempo, pero tampoco te creas tú ahí que esto es nada. No, tampoco te hemos puesto a medio programa. No, el que me merezco. Sí, lo que pasa es que como nos han... Bueno, un poco más de lo que te mereces. Es broma, Marco. Pero como nos han recortado media hora esta temporada, fue a aparecer tú la semana de la temporada pasada y ahora nos han recortado media hora, no sé. A veces... No lo había pensado yo hasta ahora, pero con los cenizos que... Casualidades, esos son casualidades. Sí. Bueno, no sé, pero bueno, ya no hay tiempo ni para el tarot orgiástico ni estas cosas, ya no se hace. Bueno, también llamaba gente que era más triste que tú, entonces eso, claro, te desmotiva. Aunque a lo mejor algún día volvemos a hacerlo. ¿Podrías presentarlo tú conmigo, el tarot orgiástico? Algún día. Hombre, ya sabes que yo por ganas no será, yo estoy siempre animadísimo. Sí, ya te veo. Es como Andrés Iniesta, eres toda alegría. Pues, sí, auténtico chaval efusivo. Sí. Bueno, pues ningún comentario nada más al respecto, hoy que tienes tiempo y no quieres decir nada más hoy. Nada, pues desearte feliz cumpleaños, el único que no te lo había dicho por antena. Ah, muchas gracias. ¿Tú también lo sabías? Me ha faltado una cancioncita para autodesearte feliz cumpleaños. Sí, ¿y cómo sabías tú mi cumpleaños? Porque has escuchado el programa, ¿no? Hombre, aparte, claro, y tengo mis contactos, que no te puedo revelar, pero también los tengo, sí. Ah, claro, sí. Bueno, pero gente de Ripollet, o sea que eso acota mucho el círculo. Pues muchas gracias, Marco. Pues nada, entonces, si no tienen ningún comentario más, nos vemos, bueno, nos escuchamos, me escuchas, la semana que viene y nos haces un balance. Entonces, el balance de hoy, bien, ¿no? Positivo. Como bien, sea. Bien, positivo, seguir así... Y nada, a ver la semana que viene cómo sale. A ver, sí, bien, saldrá bien. Es lo que hay. Si tú quieres seguir saliendo en este programa, saldrá bien. O sea, no te... Bueno, entonces sí, saldrá perfecto. No sé si lo entiendes. Sí, hombre, perfecto, como siempre saldrá. Es una indirecta, directa, pero bien. Pues muchas gracias, Marco, que vaya todo muy bien. Buenas noches, cuídate. Buenas noches. Hasta luego. Y bueno, este era Marco con nosotros, tan animado como siempre, un chaval de los que ya no quedan, de verdad, es algo impresionante lo de este chico. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al punto final del programa de hoy de Sueños Orgiásticos del 9 de febrero de 2011. Recordaros que existe una página web www.orgiasticos.com. Yo lo repito así porque en la tele se hace mucho, no sé si lo sabéis, con los números de teléfono y demás, porque siempre hay gente pues que le cuesta un poco, no le va duro, que sin ofender, porque pues, si hay alguno de vosotros que son así, pero va muy bien, ¿no? Repetirlo más veces porque nunca podrán decir eso de no, es que no estaba atento. Ah, pues entonces, ¿qué haces escuchando el programa? Pero bueno. Yo lo digo dos veces por si acaso, ahora lo digo otra para rememorar lo que estamos haciendo. www.orgiasticos.com. Publicaremos el programa de hoy, no sé si mañana, pasado, el sábado, el domingo, como mucho el domingo, y todas esas cosas. Si no hubiera programa la semana que viene también avisaremos, pero vamos, en principio habrá programa, tendremos un programa pleno con Estela, todo el programa con nosotros para comentarnos lo que la gente va diciendo, haciendo su sección y demás. Tendremos a Jacobo, no sabemos si cabreado o no, esperemos que no, pero bueno, este chico sí que es imprevisible totalmente y esperemos que pueda comentar una noticia de verdad y que no la salga yo la semana que viene. Volverá Marco con su crítica y quizás tengamos alguna novedad. Haremos alguna pregunta a la audiencia nueva y tal. Aparte de la que ya arrastraremos durante toda la temporada como una lacra, pero una lacra de las buenas. Y es, ¿a qué se debe el origen del nombre Sueños Orgiásticos? Porque este programa se llama Sueños Orgiásticos, ya sabéis, enviárselo a estela@orgiásticos.com o a eluni@orgiásticos.com, según nos caiga mejor. Cuando estemos en antena, mejora su correo, que es la que lo lee y demás. Y si no, pues participáis en antena la semana que viene a través de Twitter, twitter.com/orgiásticos, o dejáis ahí el mensaje, y si no, pues a través del Messenger de Estela, o si no, pues a través del grupo del Facebook, no, mejor no, porque no lo miramos ya, la verdad, ¿para qué vamos a negarlo? Está ahí el Twitter, twitter.com/orgiásticos, y orgiásticos.com, todas esas cosas, las direcciones de correo electrónico y demás, y la semana que viene repetiremos el número de teléfono. Nada más, simplemente deciros que la semana que viene, más a las 10 de la noche, como siempre, el próximo miércoles, Sueños Orgiásticos vuelve, como no puede ser de otra manera, o podría ser que no, pero vamos, en principio sí. Que paséis una buena noche, buena semana, que os vaya bien esta semana, a ver si recibo más felicitaciones, ¿eh? Se votarán positivamente esas felicitaciones, y nada. La semana que viene, Sueños Orgiásticos, miércoles a las 10, 104.6 FM, moncadaradio.com, que la buena web es orgiásticos.com, y que os vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene.